Desde el mar a cada rincón de los valles van los bailarines, junto a la libertad y a todos sus muertos van los bailarines. Alegría en la gente, danzas tribales al sol. Escuchando en el viento un triste lamento, es que van los bailarines. Los pueblos del mundo siempre hay bailarines. Por amor en todos los pueblos del mundo van los bailarines. Alegría en la gente, danzas tribales al sol. Cada rincón de los valles van los bailarines, junto a la libertad y a todos sus muertos van los bailarines. Alegría en la gente, danzas tribales al sol. Escuchando en el viento un triste lamento, es que van los bailarines, los bailarines, los bailarines. We'll be right back.